La Peregrina, capítulo 12. Los peregrinos se hallan muy apurados en el Valle de Sombra de Muerte, pero ayudados por el Todopoderoso, salen sin lesión. Sangrienta lucha entre el Gran Corazón y el gigante aporreador, que termina con la muerte de este. Pasado que hubieron este sitio, llegaron a la entrada del Valle de Sombra de Muerte. Este valle era más largo que el otro. En él abundaban peligros espantosos, como muchos pueden testificar. Pero nuestros viajeros consiguieron atravesar lo mejor que hubiera sucedido a no tener la luz del día y la presencia de apoyo de su guía. Al internarse en el valle, les parecía oír gemidos como de hombres en las agonías de la muerte, voces lastimeras en extremo, a la par que lamentos como de personas que sufren tormentos excesivos. Estos ruidos hicieron temblar a los muchachos y palidecer y entremecerse a las mujeres. Animados, sin embargo, por el guía, avanzaron hasta llegar a un lugar donde sintieron que la tierra temblaba debajo de sus pies como si hubiese un hueco. Y oyeron también unos silbidos como de serpientes, pero nada todavía se les ofreció a la vista. «¿Aún no hemos llegado al fin de este horrible lugar?», preguntaron los muchachos. Pero Gran Corazón les exhortó a que tuviesen ánimo y que mirasen bien dónde ponían sus pies para no caer en algún lazo. El pequeño Jaime sintióse enfermo, pero al parecer la causa principal de su indisposición era el miedo que tenía. Su madre le dio un trago de licor que le había proporcionado en la casa de intérprete y algo del remedio que el señor experto había preparado, y el niño se repuso algún tanto. Así siguieron valle adentro hasta llegar a la mitad, cuando Cristiana exclamó: «Paréceme que veo algo en el camino. Delante de nosotros una cosa fea y deforme cual nunca he visto». Interrogada por José, no supo dar otra razón, sino que se acercaba rápidamente a ellos. «Bien», dijo Gran Corazón, «los que sientan más miedo, aproxímense a mí». El ente infernal se acercaba y el guía avanzaba hacia él. Pero he aquí que, cuando faltaba poco para encontrarse, de repente desvanecióse el enemigo. Entonces se acordaron de lo que anteriormente se les había dicho: «Resistid al diablo y de vosotros huirá». Después de este suceso continuaron el camino algo más animados, pero al poco trecho, Misericordia, echando una mirada hacia atrás, parecióle ver un león que venía corriendo detrás de ella. La fiera daba rugidos aterradores, que repetía el eco por todo el valle, aterrorizando a todos menos al guía. Al ver que los alcanzaba, Gran Corazón se colocó entre la fiera y los viajeros, disponiéndose para resistirla. Pero cuando el león vio que se había determinado a oponerle denodada resistencia, se retiró y cesó de molestarlos. Continuando su marcha, precedidos del guía, llegaron a un punto donde el camino era atravesado por un foso, y antes de que pudieran tomar las medidas necesarias para salvarlo, viéronse envueltos en la oscuridad de una densa niebla. Los peregrinos se creían perdidos. «¿Qué haremos ahora?», exclamaron. Pero el guía calmó su angustia, diciendo: «No temáis. Paraos y veréis que esta dificultad también desaparecerá. Detuviéronse inmóviles y en esta situación oyeron más distintamente el ruido de sus enemigos infernales, que parecían correr de una a otra parte, y distinguieron con más claridad las llamas y humedad del abismo. Entonces dijo Cristiana Misericordia: «Ahora veo por qué horrores tuvo que pasar mi marido. Mucho he oído hablar de este lugar, pero no sabía lo que era. El pobre pasó por aquí solo y en la oscuridad de la noche, mientras estos demonios rugían alrededor de él como si quisieran despedazarle. Muchos han hablado del Valle de Sombra de Muerte, pero nadie puede saber lo que es hasta encontrarse con él. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. Es terrible estar aquí». Gran Corazón dijo: «Esto es como hacer negocio en las muchas aguas, o bajar a lo profundo. Es como estar en el corazón del mar o descender a los fundamentos de las montañas. Ahora nos parece que la tierra, con sus cerros y barras, nos tiene encerrado para siempre, pero que los que andan en tinieblas y carecen de luz confíen en el nombre del Señor y apóyense su Dios. Por mi parte, como ya os he dicho, muchas veces he atravesado este valle y he encontrado mayores peligros que los actuales. Sin embargo, me veis todavía con vida. No quisiera vanagloriarme, porque no soy mi propio salvador, pero confío que se nos enviará pronto socorro. Vamos, pidamos luz a aquel que pueda alumbrar nuestras tinieblas y que es poderoso para reprender, no a estos demonios solamente, sino también a todos los que se hallan en los astros del infierno. Enseguida, alzaron la voz en demanda de socorro y Dios atendió su oración enviándole luz, por medio de la cual vieron que ya no había foso ni obstáculo alguno. Mas no estaban, por eso, al final del valle, y tuvieron que seguir en medio de Herodes fétidos y asquerosos que le molestaban en el alto grado. No es tan agradable estar aquí, dijo Misericordia Cristiana, como en la portezuela o en casa de intérprete o en el palacio de que acabamos de salir. Pero, dijo de los muchachos, dijo, pero, dijo uno de los muchachos, en cambio, no es tan desagradable atravesar este lugar como lo sería permanecer siempre en él. Y se me figura que uno de los motivos por qué nuestro camino nos conduce por ahí es que para la casa celestial que nos está preparada parezca más deleitosa por el contraste que forma con este valle. Gran Corazón dijo: Bien dicho, Samuel, has hablado como un hombre sensudo. Samuel le dijo: Si salgo de aquí, apreciaré la luz y un buen camino más de lo que. Apreciaré la luz y un buen camino más de lo que en mi vida lo he hecho. Gran Corazón le dijo: No tardaremos mucho en salir. José preguntó: ¿Y todavía no se puede ver el fin de este valle? Gran Corazón le respondió: Mirá bien dónde colocáis vuestros pies, ahora, porque ahora llegaremos a donde hay más lazos, donde hay lazos y redes. Avanzaron con cuidado, pero los cepos y lazos les molestaron mucho. En esta parte del camino descubrieron en una zanja al lado izquierdo el cadáver de un hombre con las carnes desgarradas. Aquel, les explicó el guía, es un tal descuidado, que llevaba el mismo camino que nosotros, pero hace mucho tiempo que yace allí. Cuando fue cogido y perdió la vida, le acompañaba un tal cauteloso que escapó de las manos de sus acechadores. No podáis imaginaros cuántos se pierden por aquí, y sin embargo los hombres son tan locos y atrevidos que emprenden ligeramente la peregrinación y piensan pasarse sin guía. ¡Pobre cristiano! Fue un prodigio el que se librase de estos peligros, pero era muy amado de su Dios y también poseía un corazón sincero y valiente, de otro modo nunca hubiera salido ileso. Aproximábase los viajeros a la salida del valle, y al llegar donde Cristiano había visto la cueva de Papa y de Pagano, le salió al encuentro un gigante llamado Aporreador, el cual solía seducir a las jóvenes peregrinas con sus sofisterías. Llamando por su nombre a Gran Corazón, le dijo: ¿Cuántas veces se te ha prohibido hacer esto? Gran Corazón le contestó: ¿A qué te refieres? Aporreador le dijo: ¿A qué? Ya sabes lo que quiero decir, pero pronto acabaré yo con tu tráfico. Gran Corazón le respondió: Pero antes de batirnos, entendámonos sobre los motivos de nuestra querella. Durante este diálogo, los peregrinos temblaban, no sabían qué hacer. El gigante continuó: Robas el país y tus robos son de los más incalificables. Gran Corazón le dijo: Esto no es sino una acusación general. Vengamos a hechos concretos. Aporreador le dijo: Traficas en carnes humanas, recoges a mujeres y niños y los llevas a un país extranjero, un gran detrimento y quebranto del reino de mi señor. Gran Corazón le respondió: Soy siervo de Dios del cielo. Mi ocupación Es la de persuadir a los hombres a que se arrepientan. Se me ha confiado el encargo de hacer lo posible porque los hombres, mujeres y niños se conviertan de las tinieblas a la luz y de la apostasía de Satanás a Dios. Y si este es el motivo de la pendencia, trabemos la lucha cuando quieras. El gigante avanzó entonces, armado de una gran porra y gran corazón, fue a su encuentro, desenvainando con el acto su espada. Sin más palabras, principió el combate, y al primer garrotazo de su contrario, Gran Corazón cayó sobre una de sus rodillas. Al ver este contratiempo, los niños y mujeres profirieron gritos de angustia, pero el guía, recobrándose, acometió a su adversario con tantos bríos que le hirió en un brazo. De este modo lucharon por escape, de este modo lucharon por espacio de una hora, llegando a fatigarse hasta tal extremo que el aliento salía de las narices del gigante como vapor de una caldera hirviente. Dióles se tregua por un breve intervalo y sentóse el gigante a descansar mientras Gran Corazón se entregó a la oración. Los peregrinos no cesaron de lanzar suspiros y llorar durante todo el tiempo que duró el combate. Respuestas un poco sus fuerzas, volvieron los combatientes a la lucha. Gran Corazón, de un golpe certero, hizo al gigante morder el polvo. ¡Alto! Exclamó éste. ¡Déjame levantar! Gran Corazón, en cumplimiento de las leyes de honor, le dejó ponerse otra vez en pie y renovóse la furiosa lid. Con un fuerte garrotazo aporreador, por poco rompe a Gran Corazón el cráneo, en vista de lo cual éste, encendido en espíritu, se abalanzó sobre su adversario y logró darle una escotada debajo de la quinta costilla. El gigante, desfallecido, no podía ya empuñar su porra y Gran Corazón con otro golpe le cortó la cabeza. Grande fue el regocijo de los peregrinos al ver muerto a su enemigo y Gran Corazón no menos contento dio humildemente gracias a Dios por la victoria que le había proporcionado. Cumplido este deber, levantaron entre todos una columna sobre la que fijaron la cabeza del gigante, poniendo debajo del siguiente letrero que los transeúntes pudieran leer claramente. El letrero decía: Esta fue la cabeza de un gigante que a todo peregrino molestaba, para que no siguiera adelante y todo el mal posible le causaba. Mas yo, Gran Corazón, siempre anhelante de guiarlos cual Cristo me ordenaba, luché con él y le dejé vencido, destruyendo adversario tan temido.